Ya tenemos para entrar al programa. Gracias, Abu. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No pongas eso que con el cuchillo me mata. Acojonado estoy, ¿eh? Ha empezado tarde a grabar, tío. He pillado suficiente. Me mata, ya está. Me mata. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Joder, Robert, tío. Las 10:15 ya casi, domingo, no tenemos el podcast, no se ha pernictado aquí nadie. ¿Qué hacemos esta semana, tío? Yo qué sé, es que de verdad, qué poca seriedad. Esta gente, ¿eh? Nosotros aquí pegando el... dando el callo y estos ahí de a saber qué haciendo qué. Yo qué sé, el Charlie dando vueltas con la moto pegándosela, el Ricky jugando como un desgraciado seguramente, el amo persiguiendo faldas, es que así no vamos a ninguna parte. Buenas, chicos, yo estoy aquí, perdónate. Luego... A buenas horas, macho, joder. Lo siento, mil perdones, no, de verdad, lo siento mucho, perdonad. Es que no he podido venir antes. A ver, sorpréndenos. No, a ver, es que quedaba con una chica que he conocido y la verdad hemos ido a tomar una cerveza y pensaba que nada, sería un ratito, pero no, y hemos estado ahí juntitos y la verdad es que ha estado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido surrealista, pero bonito. Buah, genial. Ahora que encima faltas por trabajar y luego te van a quedar pillado, tío, y no va a haber quien te vea. Buah, no, pillado va. No, pero oye, que hacía tiempo que no me lo pasaba también con alguien, o sea, con una chica, tío, de verdad, y una tía cachonda, divertida, no sé, guay, muy guay. Déjalo, que se le ve ilusionado al chaval. Un poco. Pero bueno, que nada, he cogido el tren rápido y es que a ver, sí, podía haber cogido el tren de las 8:20, pero de hecho puedo coger el tren de las 9:10, que va, no viene de media horita. ¡Anda, cojones! Claro, y como es que da para las 9 para grabar, pues... Claro, no he dicho nada, pero 10 minuticos. Y si al fin y al cabo estarán jugando o viendo vídeos raros o esas cosas, digo, no me echarán de menos. No, sí, yo estaba aquí con el Zelda Breath of the Wild, que por fin me lo he pasado ya. Bueno, me he cargado a Ganon. Joder, tío, qué decepción. Los jefes finales de este juego me han fallado mucho. Mira que el juego está muy guapo, pero a mí eso es una de las cosas que más me gusta de los Zelda. Y este Zelda yo creo que flojea, que son, no es tan mal, pero en comparación con otros flojea mucho. Tengo que darle porque no. Bueno, es lo que tiene, que como te lo puedes pasar como tú quieras, que puedes ir directamente a Ganon, pues bueno, se van equilibrando, pero no... Los malos no se adaptan a ningún objeto, no sé. Entonces, son más fáciles, no hay que comerse mucho el coco. Es pegarles de hostias con el arco, con la espada y corriendo. Pero bueno, las mazmorras, los templos y las bestias están guays. A mí me gustaron. Pero aquí es que a mí me gustaría tener más, porque las mazmorras pequeñas son muchas, pero son muy chorra. Y en cambio las grandes me gustó mucho la idea, pero es que solo cuatro... Ya, bueno, a ver el DLC si está... Está guay, el que tiene una pinta brutal es el Mario Odyssey, madre mía, madre mía. Sí, sí. Entonces tú, ¿qué amo? ¿Te la pillas o no? Sí. ¿El qué? ¿De qué estamos hablando ahora? De la chica no, estaba hablando de la Switch. Que dos tetas tiren más que dos carretas. Ah, vale. Vamos a aprovechar que ya que no está Switchal, que es el hater de Nintendo oficial, pues vamos a hablar un poquito. Con sello en la frente, ¿eh? No, o sea, al final nos van a tachar... No, en serio, ahora de... Me acuerdo, ¿nos acordáis cuando decían que éramos anti-Nintendo y tal y cual? Los cojones. Ya os digo ahora, los cojones. Los míos sobre todo. Mirad qué vuelta le he dado a esto. Hombre, tuvo una época floja el tema. Sí, a ver, Wii U, pero... Wii U, a ver, fue... perdonad, y para nosotros Wii fue muy flojo. Sinceramente, Wii fue muy flojo. Sí. Puede ser toda la revolución, todo el dinero que sacaron, vale, lo que tú quieras. Pero Wii era una consola que para nosotros nos quedaba muy pequeñita. Pero si yo me la compré de salida todo ilusionado y tardé 6 meses en comprarme una 360. Lo mismo, y 6 meses porque no tenía pasta. Bueno, ¿os acordáis de mi amigo Shermi, no? Del Shermi. Sí. Lo mismo le fue. Él me lo dijo, buah, tío, vas a comprar la Wii, tal y cual, no sé qué. Y luego me compré la Xbox 360 con el Fallout. O sea que, claro, con un juego decente, normal. O sea, él flipó con el Fallout 3, el 3, a Lucy de joder, me dice, llevo como 5 o 6 años esperando jugar un juego de este tipo, menos mal. O sea, juegazo. Pero ahora en serio, la Switch me la pillo. ¿El Mario Odyssey te mola o qué? No, tío, que en serio, que cuando estuve viendo la conferencia de L3 de Nintendo, bueno, Nintendo Direct este, primero, que me enamoré de la canción, que aún la sigo, la llevo en el móvil. La escucha 20 veces, ya la sigo, la llevo en el móvil, tío, es chulísima. Me gustó mucho el Mario Odyssey, el poder llevar el Mario, o sea, lo de la poseer a los bichos, a los objetos y tal. Y lo que dices tú, Rudy, quizá tú eres más de saltar y plataformas, pero ese toque más de exploración, pese que al Sunshine no lo toqué, Yo lo veo, me mola, me mola. Uf, es que a mí los Galaxy me gustaron tanto que creo que es la fórmula que debería seguir. A mí divagar un poquito por dando vueltas en vez de estar saltando. No digo que pinte mal, ¿eh? Pero a mí, mi gusto personal, yo prefería el Galaxy 3. O sea, y estoy llorando por ese juego. Yo soy más de exploración, entonces este me mola un montón. Lo que se ha visto de la ciudad y de los mapas a inmenso, ¡buah! Me pinta genial, por lo menos para mí. Bueno, el juego de la feria, casi todos sitios sí, le están todo, dando... Todo el mundo igual, sí, sí. Pero bueno, oye, pero ya vamos a... Que nos comentó... Pero antes de que continúe, solo una cosita. Y aunque solo fue una foto, el Metroid. Ah, bueno. Sí, que es humo y todo lo que tú quieras, pero hostia, el Metroid. Y ya quiero, ya tengo, le tengo ganas a la edición de coleccionista, que hostia, la foto que os pasé, tío, qué pasada. La edición de coleccionista del Metroid este, del que es un remake. Samus Returns. Pero tío, yo me lo quiero pillar sí o sí. Sí o sí. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Está hecho por Mercury Steam, que pese a que nos caigan un poco mal por el director, por el spoiler que nos metió en el Game Lab, el hijo puta. Pero vaya, creo que fue de los inicios de los Thug Life, ¿eh? Él podía ser el inicio del Thug Life, soltar el spoilerazo de su juego, o sea, hijo puta. Sí, sí, sí, qué cabrón. Vale, no, pero... habéis tenido un año, y en un año solo, hijo puta. Claro, pero es que había en ese momento que decirle, a ver, somos putos frikis, tenemos 1000 juegos, y si no tenemos vida social, y si no tenemos, pues si trabajamos y tal, pues tenemos que darle tiempo, cabrón. Que aún pero hay bueno. Podcast que les cuesta decir que Aeris muere en Final Fantasy VII, lo siento si no habéis jugado. Y más, pero joder, hombre, y hay podcasts que les cuesta, imagínate esto. Hostia, ¿podemos hacer un podcast? ¿Os imagináis un día hacer un podcast de spoilers, tío? Spoilers, que se puede hacer spoilers, ¿sabes? Pero podría ser muy divertido. A los 10 años ya... Es como los lo spoilers del... prescriben. Es como los Abandonware, ¿no? Que cierto, el código puede salir gratis, por lo mismo. Oye, ya que visto lo visto, no vamos a grabar el programa porque no... Entre el calor que hace, que no apetece nada y que la Munique ha llegado... A las tantas, porque por eso. Sí, y con un. Y ahora parezco un cowboy, solo digo eso, madre mía, cuando ando. Yo no me digo, no te preocupes. Pues mira, un oyente, Ariakas, nos ha puesto en iVoox que no hemos hablado del Blasphemous, que es este juego que hace. Me parece que son Game Kitchen, si no recuerdo mal. Lo estoy mirando, sí. Si no. Sí, de por aquí, de por el sur, ¿no? Sí, sí, sí, son de Sevilla y han hecho este juego que mezcla un poco Dark Souls con Castlevania. Sí, y que se centra su estética en la Semana Santa. Y la verdad es que, bueno, se abrieron un Kickstarter, el Kickstarter lo ha petado porque han llegado en, creo que en 48 horas o 3 días ya tenían la financiación completa y luego lo que han seguido aumentando... Pues bueno, pues les va a permitir sacarlos en consolas, además de en PC, y pinta muy bien, sobre todo, bueno, que hable Amu, que es el fan acérrimo de los Dark Souls, a ver qué le parece. Ya, no es que, claro, mira, eso es lo que hablábamos con mi amiga Marta, la que comentó el tema de los Souls-like y todo eso. O sea, es que no es que todo sea un Souls, pero bueno, sí, tiene una estética, pero yo creo que se va a diferenciar mucho de lo que es un Dark Souls, básicamente en primer momento porque está en primera, sí, pero, en tercera persona. Pero como se centra mucho en las muertes, en sí, la dificultad, que, ¿no? Claro, yo creo que es la tendencia marcada esta de los Souls de acordaos que hace mucho tiempo lo hablamos antes de la salida de incluso el Demon's Souls, es que los juegos se están volviendo muy fáciles, sobre todo, y siempre ponemos el ejemplo, el Call of Duty en veterano, hablando mal y pronto, nos lo pasamos nosotros con la punta de la chorra, ¿sabes? En plan, es que no tienen dificultad alguna, sí, te vas al multi y ya está, pero lo que es contra la máquina, contra la CPU, pues son esos retos que si no quieres el multi, pues a veces pues te quedas un poco parco de dificultad. En cambio, pues Demon lo que hizo fue, bueno, y el Souls, el Dark ya más grande fue eso de expandir un poco y traer, bueno, informar a la gente, decir, hey, que hay muchísima gente que quiere jugar juegos difíciles y ya está, o difíciles no, sino que conlleven dificultad. Una... Iba a decir, sí. Más que difícil es dificultad, porque hay muchos juegos que el nivel difícil simplemente es, te matan de media hostia y al enemigo le tienes que dar 1 millón de hostias para matarlo. Entonces, claro, Eso no es difícil, eso es toca huevos. Claro, no, yo incluso, aparte de difícil, yo diría reto, que sea un reto, ¿sabes? Porque yo creo que los Souls eso es un reto, es decir, tengo este enemigo, de dos toñas me mata, vale, pues quizás necesito subir de nivel, quizás necesito cambiar de arma, pues bueno. Y yo creo que si este juego sigue sus derroteros, oye, puede seguir muy bien, la estética es chula. Y tengo una cosa, el matar peregrinos y esas cosas y cofrades y tal, para los que somos así mateos, hostia, pues puede ser muy divertido. A ver cómo se lo toma esto la gente que no es muy aficionada, porque ya sabemos que la gente no sabe diferenciar muy bien muchas veces videojuegos de realidad, y esto de meter la Semana Santa ahí con el gore, no sé yo si la gente se lo va a tomar bien, además siendo gente de Sevilla, ¿sabes? Hombre, a ver, precisamente con más motivo, no sé, es como si haces, como nosotros somos catalanes, hacemos un juego de matar a gente con golpes de fuets, o sea, no sé, no, pero... Joder, con la zorra, ¿no? O un Assassin's Creed de canal castellés o algo así. Hostia. No, ahora en serio, o sea, yo creo que el primer motivo de... No, bueno, el lo habéis dicho... ¿Qué es lo que ha tenido de Kickstarter? Un puñado de gente que ha dicho, hey, queremos este juego y queremos. Pues oye, yo creo que es un buen motivo que nos dice, no, va a ser un juego que merecerá la pena. Al menos, quizá no que merecerá la pena, pero que la gente está interesada en él. Si, lo que dices tú, Robert, si, hostia, se mete con la Semana Santa, no voy a tener un puto duro. Pero siendo así, que la gente parece ser que está muy interesada en el juego. Pero supongo que mucha financiación es externa, de fuera de España. Claro. Y pinta muy bien, es que estéticamente es increíble. Es que hay que verlo, claro, es que yo lo que he visto, o sea, se ve una jugabilidad robusta, o sea, como dices a lo Castlevania, que es una jugabilidad, joder, medidísima, uh-huh. el estilo artístico, o sea, lo han clavado con el pixel art, también es que queda muy chulo, y además, como dices, la ambientación cuadra muy bien, con lo cual es que yo creo que como lo que han presentado tiene un potencial enorme, y de ahí que la recaudación que sea esta, entonces pues nada, desde aquí recomendar a todos los oyentes que no lo han visto, agradecer a... ¿Cómo se llamaba? ¿A Ariakas era? Ariakas, sí. Pues eso, agradecer a Ariakas que nos lo pusiera en órbita, porque yo lo desconocía, así que muchas gracias, me lo he descubierto. Uh-huh. Yo sí que lo conocía, y de hecho en el comentario nos dice que no ha escuchado ningún podcast en el que se haya hablado de la noticia. Y por ejemplo, yo escucho habitualmente el podcast de Reload, que son de la gente de Night Games. Y en el programa 50... Espera, pues lo digo. En el 34 de la octava temporada... Joder, lo tiene bien... Ya. Sí, luego no se sabe qué dice en el nuestro, pero en el de... ¿Ya ves? No, hombre, lo tenía ya pensado. Le hacen una entrevista al productor, que es se llama Mauricio García, y la verdad es que está muy bien. Si podéis, pues lo escucháis y pues le pregunta pues esto, lo que hemos hablado nosotros de la posible polémica, de la financiación, y está bien. Además, que pues eso, que en este podcast sí que se hicieron eco del juego, que vaya, ya que no porque sea patrio hay que hacerle más caso, pero coño, es un juego que pinta bien, claro. Y ha tenido éxito, pues adelante con las noticias, vaya. Y te digo una cosa, lo que habéis dicho antes, hostia, ¿recuerdas Dark Souls? No, a mí sinceramente, en tal como lo he visto la primera escena, y lo digo como bien, no como copia, me ha recordado un montón, bebe mucho del Symphony of the Night, del Castlevania, y eso lo digo como un halagazo. Hostia, porque que te comparen tu juego con una obra maestra como es el Symphony of the Night, que luego ya veremos, pero al menos las primeras impresiones es lo que me ha recordado ese juego. Se parece más al Symphony of the Night que el que está haciendo el Igarashi, que es el director del Symphony of the Night, el Bloodstain este. Sí, así que, joder. No, ya sabes que a veces juegos hechos por no por fans, pero ya me entiendes, por gente que no es, pues eso, de un nivel de esto tan alto, pero que son gente que se lo ocurra, hostia, puede hacer cosas increíbles. Y muestra yo, a ver, ya lo veremos cuando salga, pero bueno, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues nada, señores, vamos a dejar este... Es que esto no es ni Indie Podcast, esto no es ni Express, esto es una mierda. Esto no sé qué hemos hecho aquí, pero la verdad es que ha sido... seamos sinceros, no teníamos... ahora mismo material y gente para grabar, queríamos eso sí, comentar lo que nos ha dicho aquí nuestro amigo, oyente que ahora mismo, perdonad, pero no recuerdo el nombre, Ariakas, y mira, te hemos dedicado pues un fragmento solo para ti, porque veas que no, que te escuchamos. Especial Ariacas. Exacto, hemos hecho un especial Indie Podcast Ariacas, tú, o sea, fíjate tú. No, y la verdad es que también agradecerte el comentario, que nos hayas hecho llegar tu feedback, porque, oye, eso que te haya gustado y que nos hayas escogido y que seamos uno de tus favoritos, pues la verdad es que, y no lo decimos en broma, nos halaga muchísimo. Por eso hacemos esto. No por otra cosa, sí, nos lo pasamos bien haciéndolo, pero si aparte de pasarlo bien nosotros, conseguimos que haya gente que se lo pase bien, hostias, es que ya es lo mejor de lo mejor. Además, como igual que ha hecho él, la gente que tenga algo que diga, hostia, me gustaría que lo comentaran, o esta sección me gustaría que hablaran de ella, o que hicieran tal y cual, que nos lo digan, que siempre estamos abiertos. Lo podemos mandar a la mierda o lo podemos aceptar, pero básicamente el no ya lo tienen. Y si tienen narices, no hace falta tener narices, no, en serio, podéis venir a decirlo en persona aquí, que no mordemos, que hace mucho tiempo que no se pasa, pero hubo una temporada, cuentan las leyendas, sí, sí, que por las temporadas 3 y 4 venía gente. De hecho, Rudy, y no es broma, lo que has dicho que estaba escuchando los podcasts antiguos, había uno que estabas presentando tú y dices, y nos viene presentando, madre mía, cómo tenemos esta temporada muy llena de gente, eso es que lo gafaste, eso cabrón, lo gafaste, lo dijiste y ha dejado de vender, y dejó de vender, de venir gente. Bueno, tenemos ahí a Pablo Córcoles, que nos mandó un mail que ya le, para el próximo podcast gordo, ya le he dicho que se vendrá. Así que, pues nada, un saludo y que vamos a tener invitado dentro de poco también. Esperemos, es que básicamente al fin y al cabo nuestro lema, que es estáis todos invitados, no lo decimos por quedar bien, por ser, ay, qué bonito, no, es que es verdad, cualquier persona que quiera venir puede venir y pasar un buen ratito y tal. De hecho, quizá se apunta ahora mi amiga Marta y a lo mejor esto no la lía, así que va. Ya la troleamos en directo, eso está bien. Sí, sí, no, de hecho tiene miedo porque dice, como iba, esto me mata, pero dice, es que sois unos, pero cabrones, si vas a publicar internet. Ya no, por eso, me va a matar, o sea, creo que dos mujeres en menos de 10 minutos desde que dos mujeres me metan los ojos para adentro, pero bueno, esto va a parecer la guerra. Me dijo, es que tengo miedo de ir, porque claro, como sois unos cabrones que las cogéis al vuelo y la lanzáis una de cuchillos porque tenéis una habilidad brutal para el cachondeo y las animaladas, yo es que no podía seguir a vuestro ritmo. Y digo yo, hostia, pues ahí tienes razón. Pero bueno, oye, quizás anima. Yo me acabo de sonrojar, tío, No le falta razón, no le falta razón. ¿Quién te iba a decir, Amu, que gracias a un podcast de videojuegos ya no solo es que no ligaras, no, es todo lo contrario, que te fueran a pegar las mujeres? Sí, ya. Pues nada, chicuelos, chicuelos, chicuelas, chicuelinos, chiculinas, ya sabéis que si queréis venir al programa, cualquier cosa que digáis será bien recibida y os esperamos, de hecho. Lo único, deciros que estamos en iVoox, tenéis también Indie Podcast en Facebook, en Twitter, somos bastante activos en las redes sociales. Cualquier mensaje en la cama. En la cama, sobre todo, muy activos en la cama. En la cama nos podéis enviar mensajes, será más complicado, pero también. El caso es que si nos queréis decir algo, ya podéis utilizar sobre todo esas tres plataformas, tanto iVoox como Facebook como Twitter. Y nada, una vez más, recordad lo que esto es el Indie Podcast, donde estáis todos invitados y esperamos que tengamos o que tengáis muy buenas noches. Estoy farmeando, sí, necesito dinero. En la vida real y en el Zelda, soy pobre en todas partes, ¿qué voy a hacer? Tengo para hacer las consolas que salen. Y de dos en dos. ¡Ahora! La otra ya está vendida, la otra ya está vendida, no te preocupes. Venga, listo, Robert, cuando quieras. No dejes de aporrar el teclado. Se lo va a cargar. Ya ves. ¿Ya vas a porrear el teclado? Y la chorra. Una cosa con la otra. Látigo cepa. Voy a poner el ventilador. Hostia, Amu. Me viene perfecto que hayas dicho látigo cepa, porque eso lo engancho luego con lo primero que has dicho. Pues. Tú me quieres hundir en la miseria, hijo de la grandísima puta. Off the record, Ruedi, ha parado la grabación. Sí, no sé a qué botón le he dado que ha parado. Creo que si le das a Alt y al espacio, para de grabar. Alt F4 al lado del cabrón. Bueno, yo estoy grabando, así que se coge ya la está. Mía y ya está. ¿Puedo poner calor? Una canción que no tengo nada que ver con el de esto, pero es que me llevo la cabeza y me encanta. ¿Cómo? Hola, hombre, tú eres libre de poner lo que quieras, por supuesto. Merci. Pues venga, Amu, despide esto. Esto lo que sea, como se llame. Manda recuerdos a tu amiguita y ya está, ala, ya lo tengo. No, los recuerdos son por la canción. ¡Lol! Es el Indie Podcast Express del Express. Es el Indie Podcast Space del Amor. Madre mía. No, en eso yo no quiero participar. A mí que no se me relacione con eso. ¿Y tan ñoño estoy? Si no. Hombre, con lo que has empezado diciendo, no, pero luego sí. Hijo de puta. Otra cosa montaje le puedes poner la canción de App. Por ejemplo. Hostia. Yo le iba a poner la de Dazman ahí de... Oh, yeah. Oh. Chiquicha. Pues nada, ¿ya está o vas a...? Sí, no, bueno, pues vamos a hacer despedida. Que acabe declarándose y venga, nos vamos. No. Pero no hemos hecho recomendación, amo. No, porque eso se hace ahora, tío. ¿Ahora? No, recomendación del experto, o sea, recomendación de esta semana de experto. La musical, no, bueno, no, es igual, ¿para qué? Yo te iba a preguntar, ¿no ibas a recomendar algo de alpinismo? Hijo de puta. ¿Cómo las pillas, hijo de puta, al ready, también soltándolas? Son muchos años de entrenamiento, cabrones, que al principio me matabais. Me acuerdo, hostia, al Rodri se le hemos liado gorda, ¿eh? Pero cuando espera, hubo la época del tengo cara de que me importe, hostia puta. No, no, a mí lo de liar la gorda, o sea, todo eso es nada en comparación como con las 2 horas de grabación en mi casa. O sea, el resto ese es despreciable. Hijo de perra. Ese día, te lo juro, yo no me reí más porque no podía, porque la caja torácica no me perdía más. Yo estaba pensando ya por el mocho, porque alguien se iba a mear seguro. O yo, sea, empezando por mí. Pero si se me oye la grabación, cuando dice lo del otro, pero a ver, el material, ¿de qué está hecho? ¿Cartón? Oh. ¿Piedra? Y salta el puto el puto Charlie y dice 50% cartón, 50% espejado. Mira, se oye mi risa, pero es esa risa tan aguda. ¡Oh! Y luego el ventilador que se rompió en ese justo momento y el Lons cuando el R2 que se jode. Y entonces ese momento hay un momento que me oye a mí diciendo páralo, sí, páralo, páralo que no podemos. Luego 15 minutos, 10 segundos de silencio y luego mi risa en el fondo, ya que estaba en la habitación que me fui para no joder la gracia, y de fondo ¡ah! Qué risa, por favor, qué buenos momentos. Hey, pero me dejaste hecho un fiasco todo, tío. Me debéis un ventilador. Eso con el Patreon me lo pagáis. Eso fue tu hermano que le pegó una hostia o algo. La recomendación musical de esta semana, como no hemos hablado de videojuegos, no vamos a hacer ninguna de videojuegos. Es una canción que tengo mucho rato en la cabeza, que me encanta. Y la verdad es que es un temazo de una canción, bueno, de una película que salió de Quentin Tarantino, ya que nos gusta tanto el cine. Y se llama, lleva por nombre Malagueña Salerosa. Que ahí está. Madre mía, qué hijo de puta. Haciendo uso del podcast para ligar. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.